Bueno, un saludo a Radio 8 de Octubre, de acá desde Colombia, del Departamento del Cauca, el proceso de liberación de la Madre Tierra. Bueno, un saludito para ellos, un abrazo, que ahí estamos en pie de lucha. Quisiéramos poder compartir mucho más, que nos visiten, poderlos visitar, pero ya sabemos, ¿no? Toda esta cuestión que hay ahora, pero bueno, algún día será. A todos y a todas, un abrazo. Porque la tierra no se vende, se cuida y se defiende. Proceso de liberación de la Madre Tierra. Seguimos aquí en Radio 8 de Octubre, estamos en nuestra segunda hora de programa. Si usted va ahí en el carro, en carreras, son las 9:02 de la mañana, por si nos está sintonizando en 101.9 FM acá en Costa Rica. Pero bueno, sigue el programa. Durante la primera hora estábamos dando seguimiento al juicio que está llevando Orlando Barrantes desde hace 22 años por criminalización de la protesta social, una protesta que se dio en los años 2000. Ahí nos estuvo compartiendo, nos contaba que el próximo miércoles se hará la lectura de la sentencia, aunque ya esta se ha reprogramado en varias ocasiones. Vamos a seguir al tanto, también usted Radio Escucha, si quiere seguir al tanto, bueno, en redes sociales, en Libertad para Orlando, el Facebook Justicia y Libertad para Orlando Barrantes, va a encontrar más informaciones. Arrancamos esta segunda hora llena de contenidos, pero no sin antes recordarles la invitación que nos hacen desde el territorio de Salitre, donde nos invitan a la gran jornada de trabajo por construcción del Usure el próximo 22 de octubre de este año a las 7 de la mañana. Si usted quiere ir, están invitados todas las personas que quieran acercarse al territorio de Salitre. Bueno, pues puede consultar en la página de la Coordinadora de Lucha Sur-Sur por más información. Les recordamos también nuestras redes sociales, pueden escribirnos por radio8octubre@gmail.com. Tenemos también nuestro Facebook Radio 8 de Octubre Costa Rica y la página web radio8octubre.org, donde colgamos este y todos los programas. Así que bueno, radioescuchas, ya saben, no tienen por dónde perderse las informaciones que están por varios lados. Saludamos a quienes nos escuchan en Radio Guarajambala, La Voz Lenca, La Voz del Confeñay, Radio La Zarzamora, Radio Curruf, Radio Disonancias Radio y también la Radio 31 de Enero. Vamos a irnos durante esta segunda hora, vamos a viajar al norte, más al norte de aquí donde estamos, vamos para México, vamos a escuchar un segmento de lo que fue la primera mesa radiofónica durante las jornadas magonistas. Ya mismo le contamos un poco más sobre lo que trata, pero para empezar esta segunda hora vamos a irnos con musiquita, porque bueno, la música es bien importante y alegra al alma. Aparte de que lo que vamos a escuchar nos introduce un poquito al tema que nos van a narrar allá en las jornadas magonistas que escucharemos. Vamos, Sebas, con musiquita, vamos con una canción que se llama, bueno, es el corrido a Flores Magón de Nacho Cárdenas. Proletario, ve a la lucha, no para encumbrar a nadie. Proletario, ve a la lucha para elevar a tu clase. Proletario, ve a la lucha para elevar a tu clase. Estas palabras las dijo noble revolucionario Flores Magón de apellido, y su nombre es Ricardo. Flores Magón de apellido, y su nombre es Ricardo. Hizo la revolución junto a otros mexicanos, y palabras que él dijo yo se las diré cantando, como sincero homenaje a Flores Magón Ricardo. se nos quiere someter a puñal y con balazos. Insensato es responder con el código en la mano. Sometámoslos también a puñal y con balazos. Mexicanos a la guerra, nuestras melenas al aire. Qué impacientes nuestros rifles en el escondite yacen, para lucir altaneros bajo el sol de los combates. Como él nunca cambió sus ideales libertarios, a pesar de las prisiones, los tormentos y los años, cobardemente los yanquis sin piedad lo asesinaron. Murió siendo un anarquista con la frente muy en alto, siempre fiel a sus ideas y luchando apasionado. En la cárcel escribió a manera de epitafio: aquí yace un soñador o un loco. Cuando muera, algunos quizá dirán, pero no habrá quien se atreva a decir yace un cobarde y un traidor a sus ideas. Imagínense ustedes que un día amanecen y no se acuerdan ni cómo se llaman, ni cómo era su mamá, ni qué comían cuando estaban chiquitos, ni cómo era la escuela donde iban. Y si los pueblos no nos acordamos de dónde venimos, ¿qué es lo que nos sucede? Estamos condenados a repetir historias, perdemos identidad. Por eso la historia es muy importante. Entonces, estas cosas, compas, que son lo que somos como pueblo, son muy importantes de tenerlos como un gran valor para la lucha. La memoria, la historia. Y bueno, justo sobre la memoria vamos arrancar esta siguiente hora de Radio 8 de Octubre, y es que volaremos hacia el norte, como les decía, hacia aquellas tierras que llamaron México, donde en estos días se han estado celebrando las jornadas magonistas con diferentes actividades y mesas de discusión. Mucho ha recorrido el pensamiento de Ricardo Flores Magón desde finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, y son muchas las raíces que se mantienen fuertes desde la Revolución Mexicana, entre ellas las inspiradas por la lucha y el pensamiento magonista. Vamos a escuchar durante esta segunda hora un extracto de la primera mesa radiofónica magonista, Resistencias Indígenas y Urbanas. Agradecemos a Radio Solote y a Radio Zapote por la transmisión. Y bueno, posterior a esta transmisión tenemos el infaltable Minuto Anarcopunk. Así que no se vaya, que nos queda una segunda hora cargadísima de muchísima información. También tenemos ahí una musiquita a la mitad de las jornadas para que usted suelte el cuerpo, como siempre le decimos. Regresamos y después vamos al Minuto Anarcopunk. Así que muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a Radio Zapote y a Radio Azolote por esta transmisión. Y bueno, nos vamos a escuchar la primera mesa radiofónica magonista. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos. Jornadas de libertad y resistencia, mesas radiofónicas, vigencia del pensamiento magonista, resistencias indígenas y urbanas. Estamos aquí presentes para hacer un recordatorio de las herencias que hemos recibido de la lucha, y queremos platicar con algunas compañeras y compañeros para poder ahondar más en cuáles han sido los iris y venires de estas luchas magonistas, anarquistas, libertarias, como queramos llamarles. Damos inicio, queremos ver a la suerte quién de nuestras compañeras va a comenzar. Venga, le damos. Bueno, primero la señorita. Bueno, pues buenas tardes a todas. Bueno, empezamos enviando un saludo hermano y caluroso a todas las que nos escuchen, a quienes escuchen esta transmisión por medio de Radio Zapote, con las hermanos, con las radios hermanas, Radio Ajolote y algunas otras que andan ahí. Somos parte del grupo de solidaridad de Miguel Peralta y también estábamos organizando esto con algunas personas de Libres Ya, la Comisión por la Libertad de Carla y Magda, que son las compañeras presas tras el desalojo de la Cupa Cuba. Bueno, entonces yo quería comenzar por traer a esta casa a quien no está. Y quería contarles un poco el camino que hemos recorrido para acercarnos a la lucha de los Xochitlán de Flores Magón, así como la afinidad que formamos con el señor Miguel Peralta. Cómo este camino ha estado lleno de subes y bajas. Quizá comencemos por la idea romántica, o más bien nosotras comenzamos, con una idea romántica de estos latires anárquicos y con una curiosidad que nos carcomía para conocer la tierra que vio nacer a una de las figuras más emblemáticas del anarquismo en el territorio mexicano, Ricardo Flores Magón, el hombre que no apegó sus actos a la ley. Una curiosidad que podría salvarse por las relaciones que quienes nos precedieron habían marcado en los 90 al establecer visitas a la Sierra Mazateca y reavivar el ánimo libertario. Esa corroboración anecdótica que nos enseña que no todo está muerto ni el pasado es pasado. Una curiosidad ingenua que de pronto nos llamaba desde nuestro presente. ¿Qué sentido tiene ver con nuestros propios ojos una tierra donde nació alguien que nos es importante si no dejamos de actuar con la misma mente de las colonizadores, los que descubren una tierra, la nombra y luego la hacen suya? ¿Cómo dejar de ver a la Sierra Mazateca con curiosidad citadina y adentrarse en su presente? Con esas palabras, con muchas preguntas, una bolita de anarcocitadinas, nos encontramos con la sierra, con su verde permanente, el olor a café, el calor del fogón y el deslave que se avecinaba. Lo primero fue la detención de don Pedro Peralta, en un conflicto que no logramos aún entender, pero que deja ver dos bandos, uno, el de los caciques representantes del PRI, y el otro, el de la gente común, que se niega a ser representada. Nos quitamos la ingenuidad y nos acercamos con cierta premura al territorio, la asamblea y, por supuesto, sus mujeres. Nos enlenguamos con el mazateco. Ahora represión fue la más común para nuestros caminos. El lodo estaba encima y las persecuciones se multiplicaban, así como la lista de los innombrables ameritaba traerlos al corazón. Cierren los ojos, mándenles fuerza. Luego un día, un operativo en Tepito se lleva a Miguel. A nuestro compañero de clases, anfitrión mazateco y enlace directo con la comunidad. Las preguntas de la escena anárquica eran tantas que nunca vamos a poder ni listarlas ni responderlas. En el mundo anárquico y en muchos otros de la izquierda, nos acompaña la mala costumbre de anhelar una seguridad para ver qué tanto podemos decir de las perseguidas o prisioneras, qué tanto podemos defenderlas o negarles nuestro actuar. En fin, pasaron días, meses, semanas, años. Nos hicimos espacios en foros, tomamos micrófonos, también calles, nos disfrazamos de muchas cosas, nos presentamos en cada cabina de radio que nos invitó, buscamos fondos, hicimos fiestas y una infinidad de actividades que nutrieron una red invisible, difusa, pero bien fuerte que nos mantuvo con vida por los años de cárcel que Miguel atravesó. Lo más duro fue, sin duda, la sentencia de 50 años que nos devastó como grupo de solidaridad. Este grupo difuso que hoy se mantiene y que se conforma de mero corazón y hermandad. En ese tiempo, yo, adicta a la escritura, y delineé las siguientes notas. Ahora, tras más de 3 años de ires y venires, de presencias y ausencias, de muchas actividades, sonrisas encontradas, fuerzas escarbadas y un sinnúmero de sentimientos encontrados, hemos recibido la noticia de que la condena dictada contra Miguel es de 50 años. Si bien mis esperanzas estaban más bien escondidas y reprimidas por nuestra desconfianza y abominación al sistema judicial, creo que nadie puede decir que estábamos preparadas para esto. Ni Miguel, ni nosotros, ni nadie. ¿Podría alguien presumir de eso? Estoy ya acostumbrada a ir pensando en qué hacer las próximas horas del día, en cómo ir resolviendo de a poco cada problema, que la comida, el dinero, los ánimos, y cuando escucho un hombre hablar de 50 años, simplemente hay un bloqueo en mi cabeza. Mis primeras reacciones solo fueron quedarme atónica y catatónica. ¿Qué mierdas voy a decir ante esto? Son 50 años, mierda. Ni siquiera es el tiempo que pienso vivir y ya llevo más de la mitad. Es la edad de mi padre, un tiempo inconcebible en los márgenes de mi propio futuro que simplemente se aferra a no asomarse. Pienso en el abrir y cerrar de una reja tras otra y en muchas cosas más. Simplemente no quisiera hablar ahora con Miguel, porque no podría dejar de imaginar mi cara de pendeja y mi inevitable llanto. ¿Qué le digo? Oh, hermano, el sistema es una mierda, son sus leyes. Sí, claro, es consigna. ¿Qué cosa decir que no sepa ya él? Me pregunto qué piensan los otros de esto. Yo me miro sin poder tener una sonrisa sincera y que te brinda saber que una de las tuyas es parte de tu jaula ahora y puede correr contigo a buscar la salida. Con ello se vino una calma ficticia, un respiro y un alivio que nos devolvía el tiempo, la amistad, presas. Y ahí están las compas mazatecas para recordarnos a cada paso que no olvidemos que nos faltan padres, hermanos e hijos cortando café y sembrando maíz. Ahora vivimos un tiempo inusual. El deslave en la ciudad no llega con tierra, sino literalmente se sintió como si nos vaciaran un rotoplas lleno de mierda y aguas negras encima. Una nueva orden de aprehensión y la corroboración de la sentencia de 50 años. Lo vivo como un flashback a ese tiempo donde nos quedamos sin palabra y otra vez con cara de pendejas. Y por eso estamos aquí, porque tenemos un pretexto para hablar de persecución política, de vigencia del pensamiento ilegal y un deseo imparable de salir de la mierda, del deslave y tomar aire. Entonces, ¿de qué magonismo vamos a hablar? Preguntarnos por la vigencia del pensamiento magonista es meternos desde un inicio en una trampa. Es suponer que existe un cuerpo formado y delineado al que nombramos pensamiento. Si seguimos por el adjetivo magonista, entonces reconocemos a tres hermanos periodistas y distintos entre sí, Ricardo, Jesús y Enrique. Todos con posturas diversas e incluso antagónicas en el transcurso de sus propias vidas. Liberales en sus inicios, cada uno fue tomando su camino, distanciándose o acercándose en momentos. Son precisiones que no está por demás decir. La tendencia de mirar a los hermanos de sangre como hermanos de ideas es peligrosa y, por supuesto, tendenciosa. La versión histórica que se formuló de la mano del Estado mexicano postrevolucionario es que meten en el mismo saco a tres personas que formularon sus ideas y sus vidas en circunstancias adversas. Dos salieron al exilio a los Estados Unidos. Todo el movimiento del que fueron parte hasta 1903 con Jesús y luego hasta la muerte de Ricardo con Enrique en 1922, fue leído como un prolegómeno, o peor aún, invisibilizado. Ojalá ya no pida frapés, banda. La ola homogenizadora de la revolución, frapés revolucionaria, cerró sus alas a la insurrección. Hacer esas precisiones, sin embargo, no basta. Tenemos que llamar a matar el magonismo, porque el magonismo que el poder ha construido y que delineó desde sus primeras persecuciones como un aglomerado con líderes. Es verdad, hay que hacer matices. Existió una junta organizadora del PLM y un partido, cosas contrarias al anarquismo. Seres que tomaron la pluma y la edición como parte de la revolución, pero incluso quienes dieron la cara, quienes se suscribieron a ese partido o a la junta misma, quienes tomaron las ideas y la propaganda como su accionar, negaron la existencia de una línea de pensamiento y, por ende, de un líder o ideólogo que marcara el camino a seguir. Aquella lectura que hereda mucho del marxismo académico le resulta improbable que exista un proletario sin cabeza y, por ende, explica la interrupción de la Revolución Mexicana. A contrapelo, las anarquistas intentamos entender una corriente que se nombra con un personalismo y una clara tendencia patriarcal para descubrir los sentires de las muchas personas que hicieron posible desde el periódico, como los intentos y breves triunfos que hubo en aquellas insurrecciones, que no podemos llamar del todo anarquistas, pero sí podemos identificar con un sentido comunitario innegable. Así que ese magonismo histórico no puede ser revisado a la mera luz de los hermanos Flores Magón, como si continuáramos la línea determinada por el poder. Hay muchos caminos que se abren cuando salimos de ese surco. Al mismo tiempo, nos toca reconocer el magonismo vivo que alienta la memoria, el que existe, el que es real, tener el vigor, la raíz de esta palabra, el vigor de la memoria, pero nuestro quehacer implica traer a la práctica aquellas enseñanzas, ¿tengo que ponérmelo? De un sinnúmero de personas que no solo apostó por una revolución, lo intentó y murió por ello. Aprender que los encuentros y desencuentros son parte de nuestro mismo andar. Y aunque más cansado, a nosotras sí nos gusta hacer la precisión. El magonismo que defendemos es el que defendieron muchos hombres y muchas mujeres que caminaron del lado de Ricardo Flores Magón y de las ideas anarquistas. El magonismo que defendemos es el que está vivo en cada gesto de un accionar revolucionario y comunitario. En este campo de disputa de la memoria, también habría que mirar cuáles son las similitudes del gobierno actual con el de hace 100 años, sin caer en el anacronismo, pero con la inevitable tentación y provocación. Vamos, no se necesita ser tan lista para observar que cuando cualquier gobierno, llamado de izquierda, apuesta a la cabida. Incluso cuando el gobierno de la 4T nos llene de nombres ilustres y rostros conocidos, las beneficiadas siguen siendo las mismas. Y las anarquistas volvemos a ser reducidas a un cúmulo de personas conservadoras, violentas, desorientadas o primitivas, que no sabemos agradecer las dádivas de un poder democrático que habla en nombre del pueblo. Si buscamos las similitudes de este poder y el de hace 100 años, encontramos que la figura predilecta de Andrés Manuel Madero es sin duda su más cercano. Un completo burgués que luchó por la toma del poder sin la necesidad de traicionar a su clase ni cambiar nada. Un personaje a quien no le tembló la mano para reprimir a los pelemistas que se mantenían en la insurrección y que le ayudaron, según estratégicamente, para llegar a firmar una paz con el dictador que, según, repudiaba. AMLO, como su homólogo, no pretende cambiar nada ni se detiene para perseguir a quienes se le oponen. La Cuarta Transformación, de la mano de toda su estructura de poder político y jurídico, hoy utiliza nuevos peyorativos para justificar la eliminación de sus antagonistas, feministas, anarquistas, conservadoras, al fin y al cabo, enemigas del régimen. Por si fuera poco, también la existencia de nodos de poder de larga duración es palpable. El caciquismo, como forma de control, dominación, despojo y explotación, parece una herencia colonial, pero se sofisticó y se hizo más bonita con la revolución. Justifica el control, la dominación, el despojo y la explotación en las zonas rurales que siguen siendo uno de los eslabones a erradicar en nuestro futuro próximo y siguen siendo también los enemigos predilectos del régimen. Hoy, como hace 100 años, no hay anarquista que se amiste con el poder. No digo que apostemos por la pureza, porque esa ya no la buscamos siquiera, sino que apostamos por no evitar aquella contradicción de hablar de anarquismo, igualdad o apoyo mutuo desde los estrados de poder y sus instituciones. Apostamos también por la recuperación de la vigencia del anarquismo como memoria y como práctica viva que está haciendo y experimentando. Suena sencillo si nos colocamos de este lado del cerco. No es fácil, no lo es confuso y peligroso. Nuestro enemigo sigue siendo aquel poder que logra sobrevivir por medio del Estado, el capital y todo lo que lo sostiene. El poder puede exponernos un rostro u otro y evidentemente nos criminaliza y persigue. Nos seduce con la libertad efímera de creernos libres y con poder de decisión, pero nos engaña con los perpetuos coqueteos de sus grietas donde sentimos fugarnos, pero nos conducen a lugares más recónditos de la bestia. La persecución política para las anarquistas es una constante y hasta una característica. Sin las distinciones que nosotros nos hacemos al interior, para el poder, quien también las entiende, todas somos potenciales peligrosas. No se gasta persiguiendo a todas, es cierto, para ello tiene formas más sofisticadas de hacerlo. Y ahí me viene a la mente un hecho que acaeció en la toma de Mexicali de 1911. Cuando los pelemistas llamaron a hacer esta toma en nombre de la insurrección, no tardaron ni 10 minutos de haberla logrado cuando se encaminaron a abrir la cárcel y liberar a los presos que había dentro. Si en algún momento tenemos ocasión de repetir este acto, por favor no olvidemos que esto es lo primero que tenemos que hacer. Quienes pelearon la revolución feminista no lo hicieron solos. Quienes peleamos ahora tampoco estamos solas. Y solidaridad con Miguel Peralta, no más persecución política. Thank you. estamos de la lucha de esto siempre para autonomía y seguimos a lucha para autonomía siempre por el pueblo nuevo. Y danos dinero porque la lucha de caminar, tan nieta, esa lucha es para siempre en un niño obrero y como seguir fuerte en un pobre triquiagro para lucha de. Seguimos en Radio 8 de Octubre. Esto que estamos escuchando es la primera mesa radiofónica amagonista. Vamos a hacer aquí una pausa musical para mover un poquito el cuerpo, las articulaciones, los pensamientos. Vamos a ir a escuchar a Petrona Martínez con la canción Vivir Vale la Pena y seguido vamos a seguir continuando con esta mesa radiofónica amagonista. Saludar, agradecer a las compas de Radio Axolote y de Radio Zapote que compartieron la transmisión. Y bueno, después de escucharlas, vamos a ir con el Minuto Narcopunk, el infaltable Minuto Narcopunk del colectivo Amiga Actitud Coherente. Entonces, no se vaya Radio Escucha, vamos con música y quédese con nosotros. ¡Suban que viene la creciente! Cuando vine a Palenquito, yo vi la vida en un hoyo. Me dediqué con mis hijos a sacar arena del arroyo. Oye, niñales, la vida vale la pena. Buena para el lama, mi vamos a sacar arena. César Jiménez, ya la creciente bajó. Vamos a sacar arena para ganarnos para el arroz. A mí Martínez, la vida vale la pena. Buena para el lama, mi vamos a sacar arena. José Mendoza, ya la creciente bajó. Vamos a sacar arena para ganarnos para el arroz. Cuando el arroyo se creció, muchas gracias a la compañera. Y que nos recuerda que hay que matar ese magonismo oficial que está en las estatuas, está en las placas conmemorativas, pero que realmente esos magonismos sin forma, fluidos, vivos, están en las luchas, en los cuerpos, en la resistencia viva. Así que vamos a continuar. Damos una bienvenida a los compañeros y compañeras que estén por Radio Zapote, por Ajolote Radio también, y les recordamos que estas jornadas son en recuerdo de la herencia de Ricardo Flores Magón, pero también recordando que estamos exigiendo el fin de la persecución contra Miguel Ángel Peralta Betanzos y el fin de la cárcel de nuestros compañeros del Xochitlán de Flores Magón. Continuamos, les cedemos la palabra. Bueno, buenas tardes a quienes nos escuchan. Creo que vale la pena retomar esto que decían acá en la mesa sobre matar al magonismo, y recordando las palabras del propio Ricardo Flores Magón, que decía, sí existe un magonismo, y es el representado por mi hermano Jesús Flores Magón, que es ministro del gobierno de Madero. Y decía, los magonistas son los que siguen a mi hermano, son los que le besan las babuchas a mi hermano porque tiene un puesto de poder, ellos son los magonistas. De este lado, del lado del PLM, no hay magonistas, porque a mí no me piden permiso quienes conforman este movimiento para hacer las cosas, ni dicto lo que se tiene que hacer. Entonces creo que ese recordatorio es sustancial para incitar esta necesidad de matar ese magonismo y de reivindicar en contrasentido una práctica libertaria que estuvo dentro de quienes militaron en el Partido Liberal Mexicano y otras organizaciones libertarias de la época. Habría que retomar la necesidad de apostar mejor por la memoria por sobre la historia. Pareciera banal, y sin embargo la historia es una lógica que no solamente escriben los que están en el poder, sino que se escribe desde la propia lógica del poder. Es decir, intrínsecamente tiene una lógica ligada a este. La historia suele aplanar los procesos, suele homogenizar los sujetos, suele plantear todo como un ente monolítico, mientras que la memoria por su cuenta es un fenómeno. Y entonces en ese sentido yo creo que es importante romper con la historia del magonismo y apostar por la memoria del magonismo, también porque la historia está concentrada en libros y los libros suelen decir qué es lo que se tiene que pensar y recordar al respecto de un suceso, mientras que la memoria es un proceso socializado, que no tiene un ente rector, que no tiene una dirección unificada y que no se construye desde una lógica de alguien del poder. Memoria, pero también insistir por socializar esa memoria. Es un hecho que hoy en día la memoria sobre el anarquismo del PLM ligado a todas estas organizaciones es una memoria muy reducida que queda, si bien nos va, en los militantes libertarios, si bien nos va en pequeños sectores estudiantiles, pero más allá de eso no queda una memoria de lo que fue el PLM que no sea aquella que instituyó la historia oficial, ¿no? Y en ese sentido, a mí me gustaría, voy a intentar ser breve, plantear la necesidad de romper con ideas y con lógicas que se han construido sobre esto a lo que se ha llamado magonismo. Por un lado, la idea de que eran ideólogos, como si fueran 5, 6, 20 personajes aglutinados en la junta organizadora los que pueden representar un proceso que por lo menos abarcaba decenas de miles de militantes, tanto del lado de la región mexicana como del otro lado de la frontera norteamericana. Y entonces, plantear que es una historia de ideólogos es concentrar la idea en 4, 5, 6, 10 personas y decir, esa es la historia de este anarquismo. Tenemos que romper con esta idea también que separa los procesos sociales entre quienes la dirigen ideológicamente y quienes lo siguen, entre quienes son inteligentes y son intelectuales y tienen conocimiento y por lo tanto tienen capacidad de tomar en sus manos la dirección colectiva y quienes, por otro lado, solo están destinados a seguirles. Tenemos que romper también con esta idea de los intelectuales académicos, políticos, universitarios o no universitarios, pero romper con esta idea de que hay gente que piensa mejor y que eso le da derecho a dirigir a los demás. Tenemos que romper la idea de que este proceso al que se le llama magonista son periodistas. Como si estos personajes se escribieran en todos los periódicos que hicieron con un fin periodístico de dar noticias. Tenían un papel militante estos periódicos, tenían un papel de propaganda, no era dar noticias como podríamos entender ahora el término periodismo, y cuando decimos son periodistas lo estamos reduciendo a que se dedicaban solamente a escribir periódicos. Estaban impulsando una serie de prácticas y organizaciones en pos de una revolución de signo libertario abiertamente desde 1911 y antes de 1911 en muchos sentidos también, aunque de manera un poco más velada. Tenemos que romper la idea de que el magonismo es la junta organizadora. Había muchos sujetos más que le dieron vida al magonismo. De entrada, los pueblos indígenas, las tribus Quiligua, Paipai, Cumiay en Baja California, los Yoreme y los Yoeme en Sonora, los mixtecos en Oaxaca, ¿no?, y los popolucas en el sur de Veracruz, que eran parte sustancial del Partido Liberal Mexicano y de su acción, pero también los grupos obreros de este y de aquel lado de la frontera, que eran muy numerosos y que nos llevaban a hablar de un cúmulo de, después de 1911, de más de 10,000 militantes afiliados a los diferentes organizaciones del Partido Liberal Mexicano y que estaban combatiendo militarmente, por lo menos hasta 1915. En ese sentido hay que romper con la idea de que son precursores, porque esta idea de precursores lo sitúa antes de 1911. Ellos fueron los que hicieron posible lo que ocurrió en 1911 cuando Madero toma el poder y entonces se da el triunfo de la revolución. Y lo sitúa como si después de 1911 el Partido Liberal Mexicano no se hubiera mantenido activo en términos militares, combatiendo con grupos guerrilleros, con organizaciones obreras, con organizaciones campesinas. Y entonces no son precursoras. Y es en este periodo del 11 hacia 1915 cuando militarmente el Partido Liberal Mexicano y sus fuerzas son derrotadas y son exterminadas, no porque se derrotara la idea política libertaria y los procesos organizativos, sino porque se derrota por medio de la fuerza militar. Desde el gobierno de Díaz, se da continuidad con el gobierno de Madero, el gobierno de la Huerta, después el gobierno de Carranza en este combate a las fuerzas libertarias, no solamente al propio PLM. Y entonces tenemos que romper con esta idea de una historia que se construye desde la lógica del poder, que se explica desde personas, que se explica desde élites políticas, intelectuales, dirigentes, y tenemos que insistir entonces en que eso que podemos reivindicar de estos procesos es su característica de estar vivo, de seguir por todos los demás, de reivindicar que quienes tienen mayor inteligencia o mayor facilidad de palabra son los que tienen derecho a ponerse sobre los demás y las demás. Y en este sentido, lo jalo con la parte de lo que estamos viviendo actualmente. Por un lado, decía acá mi compañera, estamos viviendo un proceso con una distancia histórica bastante amplia, en donde el poder político desde un discurso en aquel tiempo revolucionario y en este tiempo de izquierda, va arrebatando concepciones, banderas, legitimidad y va construyendo su legitimidad a partir de poner la cara de Ricardo Flores Magón, por ejemplo, en sus logos durante todo el año y a partir de hacer parafernalia en actos oficiales al respecto de esto. Pero no solamente va arrebatando los signos del propio PLM, del propio Ricardo Flores Magón, de los compañeros y compañeras ahí presentes, sino que va arrebatando toda legitimidad, por ejemplo, a los procesos comunitarios. Y esto tiene que ver con el proceso en contra de la sentencia en contra de Miguel Peralta, la persecución en contra de los compañeros de la Asamblea de los Ochistlán de Flores Magón, todo este proceso donde una política de Estado está intentando asfixiar todo reducto de esas formas de politicidad que no pasan por la lógica del Estado, que no pasan por la lógica del dirigente, que no pasa por la lógica del puesto, sino que pasa por una vida comunitaria que está buscando construir un proceso propio desde ellos y ellas mismas. Y esto es a lo que responde todo el proceso de persecución, no solo en corto plazo, pero también de esta lógica de los monarcas que todo lo podían explicar, que tenían en sus manos la verdad, que tenían en sus manos la soberanía y que eran todo. Y hoy tenemos un presidente que dicta desde su estrado todas las mañanas qué es lo que se tiene que decir, qué es verdad, qué no es verdad, quiénes son buenos, quiénes son malos, y se va apoderando de la verdad y va construyendo un significado de yo soy dueño de la verdad. Y entonces tenemos que oponernos también a esa lógica, no solamente señalando la lógica del poder que le es propia, sino poniendo atención adentro de nosotros, de nosotras, no permitir que esas lógicas florezcan ni siquiera como un germen mínimo. Y eso nos llama a poner mucha atención en nuestras formas de pensar, en nuestras formas de sentir, en nuestras formas de actuar en colectivo. También habría que pensar por señalar el proceso de militarización. Este proceso de militarización, que si bien en gobiernos anteriores estaba presente, hoy pasa siendo aplaudido, hoy pasa siendo legitimado por muchas personas que el día de ayer lo criticaban, hoy pasa siendo rebuscado terminológicamente para decir que no es militarización, que es socialización de las Fuerzas Armadas, ¿no? Por una serie de babosadas que de repente, yo creo que no se las cree ni el que las dice. Pero lo peor es que también se las creen, ¿no? Un proceso de militarización que ha pasado debates por defender lo comunitario, por la lucha de nuestros presos y nuestras presas, por los espacios comunes, por pensar otras formas de organizarnos, van a ser cada vez más cruentas. Y no solamente eso, el ejército se está construyendo como una empresa privada económica. Se está construyendo, si de por sí era un monstruo, ahora estamos voces contra esos procesos de militarización y contra esos procesos que aplauden la militarización. Y con esto cierro, es necesario para hacer vigente este magonismo que le llaman, reivindicar el construirnos desde una lógica que no sea el de la política, desde lógicas completamente diferentes, como le queramos llamar. No, para nosotros puede ser anarquismo, pero para otros puede ser otra cosa, no importa tanto la terminología. Lo que importa es que podamos empezar a construir o seguir construyendo espacios y relaciones que no partan de una forma de pensar dictada por la lógica del poder y una forma de sentir y de actuar dictada desde ahí. Porque esos son uno de los grandes, de donde surgen los grandes problemas sociales, económicos, políticos, cotidianos, desde cómo nos han articulado este pensamiento desde la lógica del poder. Y entonces. Una primera de también, como en los lectorios, como lo han mencionado, las que sostenemos la vida hemos sido siempre las mujeres, y en esta pandemia no ha sido distinto, y en el golpe de Estado no ha sido distinto. Quienes han respondido son las organizaciones, principalmente las mujeres que han hecho circular los alimentos. El patriarcado explota la naturaleza, explota la tierra, así como explota los cuerpos de las mujeres. Pero nuestros compañeros se hacen cómplices, porque los que negocian finalmente con la transnacional de alimentos son ellos. Los que terminan firmando el crédito en el banco son ellos. Y las que terminamos con el problema somos nosotras. Entonces, si queremos luchar ellos y nosotras contra el patriarcado y contra el sistema capitalista y todo, es más fácil si dejan de ser machistas. Es más fácil si dejan de hacerse cómplices. Es más fácil si dejan de ser violentos, ¿no? O sea, sabemos que no todo se va a resolver discutiendo sobre el patriarcado, pero es muy difícil hacer, además de la doble jornada, la doble tarea política, ¿no? La lucha hacia afuera contra el sistema y en la casa, en la organización, con los compañeros que terminan aliándose con el agronegocio. Adriana Amparo Arroyo, feminista comunitaria antipatriarcal de Bolivia, una compañera aymara lesbiana, antigolpista, feminista de la Vía Yala. Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. Instituto Anticorpum. Las venas abiertas de América Latina. Las venas abiertas de América Latina debería ser una lectura obligatoria para cualquier latino. Eduardo Galeano utilizó su talentosa pluma para contar historias que los vencedores omitieron. Explica de forma práctica cómo Europa, primero, y Estados Unidos, después, dominaron nuestra región. La aniquilación de indígenas, el saqueo de los recursos naturales y el abuso del imperialismo. Crudo, pero cierto. Fiebre del oro, fiebre de la plata. América Latina siempre tuvo el rol de perdedor en el mundo. Desde que llegaron los primeros europeos occidentales, con Cristóbal Colón como pionero en 1492, se encontró frente a esa realidad. Hoy en día han cambiado las funciones de la región, pero aún sigue al servicio de las grandes potencias. La épica historia de los españoles y portugueses que arribaron al Nuevo Mundo estuvo marcada por la propagación de la fe cristiana, además de la usurpación y el saqueo de todas las riquezas naturales. Dejaron al continente desnudo, robaron la plata y el oro, destruyeron prácticamente todas las ciudades y en sus lugares emplazaron iglesias. Asimismo, esclavizaron a los nativos. Con diferentes matices, esto sucedió en Tenochtitlán, Cusco, Potosí y la Villa Rica de Ouro Preto. El enorme desnivel de desarrollo entre ambas culturas hizo que los europeos conquistaran fácilmente al continente. América pareció una invención más del Renacimiento, planteó Eduardo Galeano. Entre el asombro indígena y las pestes traídas desde el viejo continente, la dominación fue relativamente fácil. Los metales arrebatados a los nuevos dominios coloniales estimularon el desarrollo económico europeo, y hasta puede decirse que lo hicieron posible, explicó el autor. Con el crecimiento económico de Europa a costa de América, las desigualdades crecieron en todo el mundo. Empezaron a ser más notorias a partir de la conquista. También pasó con los saqueos de la India por parte del Reino Unido y de las Indias Orientales, en manos de la compañía holandesa. Aunque los verdaderos números fatales están en la población indígena, antes del arribo español, se estima que había al menos 60 millones de ellos en América. Un siglo y medio después, apenas quedaban 3 millones y medio. La Iglesia fue socia y cómplice de todo esto. No alcanzó la bula firmada por el Papa Paulo III, que consideraba a los indios verdaderos hombres. Más allá de todas las aberraciones, las culturas precolombinas fueron capaces de dejar un legado. Galeano señala que los incas idearon técnicas para pelear contra la sequía. Los mayas fueron capaces de medir el tiempo. Y los aztecas construyeron islas artificiales. Túpac Amaru es otro ejemplo maravilloso de la resistencia nativa. Generó una revolución en Cusco, abolió los impuestos, prohibió la mina de Potosí y liberó a los esclavos. Finalmente fue capturado y asesinado por los españoles. Hoy en día, una de las pocas cosas que quedan de la cultura incaica es el consumo de coca. Ni siquiera las coloridas vestimentas de las mujeres de Bolivia y Perú son autóctonas. Fueron obligadas a vestir así por los conquistadores, imitando los atuendos de las damas ibéricas. Lo que sí se mantiene es la explotación indígena. Han sido marginados y expulsados a las regiones más remotas del continente, al mismo tiempo que fueron incorporados al sistema de forma indirecta. El rey Azúcar y otros monarcas agrícolas. Una vez descubierto el oro y la plata, Cristóbal Colón regresó a América en su segunda expedición con caña de azúcar. La plantó en lo que hoy es República Dominicana. El azúcar era muy codiciado en Europa, por lo que su expansión en América no hizo más que acrecentar las arcas de los conquistadores. Esto trajo también a miles de esclavos provenientes de África. Sin embargo, el mayor productor de la caña y sus derivados no fueron las colonias españolas, sino Brasil. Previo al descubrimiento del oro en Minas Gerais, los grandes terratenientes explotaron las plantaciones de Bahía y Pernambuco. Apoyados económicamente por la compañía holandesa y luego conquistados por estos, convirtieron una región húmeda y fértil en una sabana. Algo similar sucedió en Cuba con los ingleses, cuenta Galeano. La isla pasó de ser un centro naval importante a ser una gran plantación de azúcar a partir de la llegada británica. El pueblo que confía su subsistencia a un solo producto se suicida, dijo alguna vez José Martí, citado en esta ocasión por el autor uruguayo. Retomando la explotación de Brasil, Galeano también aclara que hubo algunas sublevaciones por parte de los esclavos. Los cimarrones, por ejemplo, pudieron crear el Reino Negro de los Palmares en el nordeste. Allí retomaron sus tradiciones africanas, practicaron el policultivo y aguantaron las avanzadas portuguesas y holandesas. La esclavitud se abolió en 1888 en Brasil. Sin embargo, la explotación de la comunidad afro y la aborigen continuó gracias a los latifundios y el comercio de campesinos. En gran parte se debió al auge del caucho y el café. Algo similar se vivió en Venezuela, Colombia, El Salvador y Guatemala con el cacao y el café, o en México y otra vez Brasil con el algodón. El autor hace énfasis en remarcar que este sistema es engañoso. Enriquece a los polos de desarrollo, pero no a las colonias. Agudiza las tensiones sociales regionales. Extiende incluso más la pobreza. Concentra mucho más la riqueza. Se adueña del mercado interno y de las piezas claves del aparato productivo. Decide el rumbo y las fronteras del progreso local. Orienta el comercio exterior. Desnacionaliza la industria y sus ganancias. Desperdicia recursos. Sustrae capitales al desarrollo. Galeano añade que las empresas inversoras no se preocupan por los países a los que deciden ir. La nación es nada más que un obstáculo a saltar, porque a veces la soberanía incomoda y una jugosa fruta a devorar. Allí coinciden con las clases dominantes locales. La burguesía se ha asociado a la invasión extranjera sin derramar lágrimas ni sangre, cuenta. A esto se suma la llegada masiva de bancos estadounidenses a América Latina. De esta forma, se desvía el ahorro latino hacia las compañías norteamericanas que operan aquí. Al mismo tiempo, nuestras empresas quedan asfixiadas al no poder disponer de créditos. La región ha sido condenada a vender sobre todo productos primarios para dar trabajo a las fábricas extranjeras, analiza Eduardo. Para colmo, la riqueza que genera no se irradia sobre el país entero ni sobre la sociedad entera, sino que consolida los desniveles existentes e incluso los profundiza. Este legendario ensayo del periodista y escritor Eduardo Galeano describe de forma cruda y real cómo nuestra región siempre fue saqueada y dominada por las potencias. Las venas abiertas de América Latina abarca desde la conquista europea hasta mediados del siglo XIX. Primero fueron los españoles y los portugueses en aniquilar a los indígenas y explotar el oro y la plata del continente para hacer rica a Europa. Luego, con la llegada masiva de esclavos provenientes de África, fue el tiempo de abusar de las tierras fértiles. Aparecieron plantaciones de caña de azúcar, café, cacao y algodón, entre otros, para dominar al continente. Posteriormente, sucedió lo mismo con la búsqueda de minerales. Con la independencia de las colonias y la creciente industrialización, Inglaterra se adueñó de la región a partir del libre comercio. Mientras que desde el siglo XX, Estados Unidos trajo el imperialismo para manejar los mercados locales por dentro. En todo se repite la misma lógica. América Latina fue ultrajada y aprovechada sin escrúpulos por las naciones más poderosas de cada época. Publicado en 1971, este libro aún se mantiene vigente. Realmente pacífica y democrática tiene muy poco.